Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Hoy es mayo 17, 2023. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Y riesgo de que COVID sea más difícil de juzgar. Los CDC detienen el conteo de casos y muertes cuando concluye la emergencia de salud pública. Con la intervención de amplio alcance contra el COVID-19, ahora firmemente en el pasado, los funcionarios y expertos continúan predicando la importancia de la toma de decisiones individuales para evaluar y gestionar sus riesgos para la salud. Sin embargo, monitorear las condiciones del coronavirus se está volviendo más difícil, ya que la fase posterior a la emergencia de la pandemia ha visto cómo los esfuerzos de recopilación de datos e informes se reducen o se abandonan por completo. Parte de esto es por diseño. La experiencia colectiva con el coronavirus ha desviado algunas métricas incompletas, como los recuentos de casos informados oficialmente, a favor de otras, como el monitoreo de aguas residuales, que pueden brindar una imagen más clara de la circulación del virus en una comunidad. Pero la disminución de los datos hace que sea más difícil evaluar la trayectoria del virus en áreas específicas y que las personas ajusten sus actitudes, comportamientos. En consecuencia, un desarrollo potencialmente inquietante para quienes corren mayor riesgo de enfermarse gravemente. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles informa regularmente datos sobre aguas residuales en su comunicado de prensa. El jueves, el condado informó que sus niveles eran del 11% del pico del invierno pasado, según los datos más recientes. La semana pasada, el Aeropuerto Internacional de San Francisco anunció que es el primer aeropuerto del país en iniciar un programa de los CDC que monitorea muestras de aguas residuales de vuelos que llegan a nivel internacional. Sin embargo, cualquiera que sea el alcance actual del coronavirus, los funcionarios dicen que hay varias cosas que los residentes pueden hacer para protegerse. Y cito, si bien las declaraciones de emergencia del COVID están terminando, el virus todavía está con nosotros, escribió el Departamento de Salud Pública del Estado en su comunicado. Y cito, es importante que los californianos continúen usando las herramientas que tenemos para luchar contra el COVID, incluidas las vacunas, las pruebas y el tratamiento. Y en noticias del ambiente, aumenta enfermedad que mata a los cítricos en el sur de California. 11 años después de que se descubriera una enfermedad que mata a los árboles de cítricos en el sur de California, la cantidad de infecciones está aumentando, pero los expertos e investigadores aún la combaten. En el sur de California, la enfermedad ha afectado más a los condados de Orange y Los Ángeles, pero también se han encontrado infecciones en los condados de Riverside, San Bernardino y San Diego. El mayor número de casos en los condados de Orange y Los Ángeles pueden deberse en parte a la presencia de puertos donde los insectos pueden llegar con los envíos, dijo David Morgan, gerente del Programa Ambiental del Departamento de Alimentos y Agricultura de California. Otros factores incluyen la mayor densidad de personas y árboles de cítricos de traspatio y el clima. Parte de los 5 condados está en cuarentena y los límites se amplían a medida que se encuentran nuevas infecciones fuera de esas áreas. Las plantas de cítricos no se pueden sacar de las propiedades después de las áreas de cuarentena, dentro de las áreas de cuarentena, aunque las frutas lavadas sin tallos y hojas se pueden compartir en pequeñas cantidades dentro del área de cuarentena. Aproximadamente la mitad del condado de Orange y regiones más pequeñas de los otros 4 están en cuarentena, según muestra un mapa del Departamento de Agricultura de California. Huanglongbing, o enfermedad del enverdecimiento de los cítricos, es causada por una bacteria transmitida entre árboles por un pequeño insecto llamado sílido asiático de los cítricos. Los síntomas de la enfermedad incluyen hojas moteadas de amarillo, crecimiento atrofiado y producción de frutos y frutos deformes y amargos. La mayoría de los árboles infectados mueren en unos pocos años. La enfermedad fue descubierta en los Estados Unidos en Florida en 2005, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Desde entonces ha reducido la producción de cítricos del estado en un 75%. Se encontraron sílidos asiáticos de los cítricos en California en 2008. 4 años después se encontró la enfermedad en un árbol en Hacienda Heights, en el condado de Los Ángeles. La propagación de la enfermedad en California no ha aumentado a los niveles vistos en Florida. Y hasta ahora no ha habido infecciones en plantaciones comerciales, según la División de Prevención de Plagas y Enfermedades de los Cítricos del Departamento de Agricultura de California, solo en árboles de cítricos residenciales. Sin embargo, los números de infección están en aumento. Hasta el lunes 8 de mayo había 5.007 casos confirmados de la enfermedad en todo el estado, según muestran los datos del departamento. En 2022 se confirmaron 1.342 infecciones en California, cientos más que en cualquier año anterior, y se confirmaron 825 infecciones en aproximadamente el primer tercio de 2023. Afortunadamente no se está extendiendo tan rápido como pensamos que podría ser cuando apareció por primera vez, pero aún se está propagando, lo cual es negativo, dijo el portavoz del comisionado de Agricultura del Condado de Los Ángeles, Ken Pellman. Tuvimos mucha suerte de haber visto lo que había sucedido en Florida y pudimos comenzar una muy buena estrategia de control en California antes de que se nos escapara, dijo Morgan, que tiene su sede en Riverside y dirige 3 laboratorios biológicos, instalaciones de control en Riverside, en Calpulli Pomona y en Arvin. Florida tuvo factores adicionales que ayudaron a propagar la enfermedad, incluidos los huracanes que llevan insectos por todas partes y la presencia de una planta de jardinería que transmite la enfermedad. Victoria Hornbaker, directora de la División de Prevención de Plagas y Enfermedades de los Cítricos del departamento, también le da crédito a la comunidad por ayudar a frenar la enfermedad. Si no obtuviéramos la cooperación que tenemos de los residentes, realmente recibimos una cooperación abrumadora de los residentes, no estaríamos en una posición tan buena como la que tenemos hoy, dijo Hornbaker. La ecologización es peor en el condado de Orange. De los 5.007 casos de Huanglongbing en el estado, alrededor del 69% de ellos, 3.457, han sido en el condado de Orange. José Arriaga, comisionado agrícola, sellador de pesos y medidas del condado de Orange, dijo en un correo electrónico que la oficina ayuda al Departamento de Alimentos y Agricultura de California a mantener las regulaciones dentro de los límites de cuarentena, que actualmente incluyen alrededor de 470 millas cuadradas en el condado. La nota sigue, pero nos da una idea de lo que está afectando los cítricos en el condado de Orange. Y en México protestan productores agrícolas por mejorar precios de garantía. Esta nota de La Jornada. Productores agrícolas del Valle de Mexicali, Baja California, y de San Luis Río Colorado, en Sonora, cerraron ayer parcialmente la caseta de cuota entre estas entidades en demanda de un precio de garantía de 8,000 pesos por tonelada. Al sur del territorio sonorense, agricultores del Valle del Yaqui y Mayo, municipio de Cajeme, protestaron para exigir al gobierno federal una solución al conflicto por los precios de garantía de las cosechas de maíz y trigo. Mientras en Sinaloa, los labriegos que mantenían bloqueadas las instalaciones de Petróleos Mexicanos en Topolobampo, Guamuchil y Culiacán, las liberaron en espera de iniciar un diálogo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para fijar el costo base de los granos. un grupo de trigueros que se manifestó en la caseta de cobro de San Luis Río Colorado, donde permitieron el aire libre, pasó a los automovilistas en protesta por el precio de compra del cereal. Los productores acusaron que la federación incumplió su promesa de apoyar al gremio y no ha hecho caso a sus peticiones. Además, reprocharon los industriales del ramo se han negado a establecer un costo justo. Contractores y trilladores y trilladoras, los agricultores se apostaron en la caseta que divide a Baja California y Sonora, lo que redujo el paso vehicular. Importante que los estudiantes conozcan la historia de Estados Unidos. Esta nota de Nicolás Goldberg de Los Angeles Times dice: la mayoría de los estadounidenses no saben con qué países Estados Unidos luchó en contra en la Segunda Guerra Mundial o cuándo se ratificó la Constitución de Estados Unidos. Y buena suerte que señalen a Ucrania en un mapa. Y muchos menos podrían localizar a Bielorrusia, mirarlos con la mirada perdida si les preguntas quién los representa en la legislatura estatal o qué derechos protege la primera enmienda. No hay nada particularmente nuevo en esto. Ya el 4 de julio de 1943, el New York Times informó en su portada que los estudiantes universitarios de primer año de todo el país mostraban, cito, una sorprendente ignorancia incluso de los aspectos más elementales de la historia de los Estados Unidos. Entre otras cosas, el periódico informó que solo el 6% podía nombrar los 13 estados originales. Pero la situación parece estar empeorando, no mejorando. Entre 2012 y 2019, la cantidad de estudiantes que se especializan en historia en universidades de todo el país se redujo en aproximadamente un tercio. A principios de este mes, el Departamento de Educación de los Estados Unidos informó una disminución sustancial en el conocimiento de la historia de los Estados Unidos por parte de los estudiantes más jóvenes y una disminución menos significativa, pero igualmente preocupante, en el conocimiento de la educación cívica. Solo el 13% de los estudiantes de octavo grado fueron considerados competentes en historia, según la Evaluación Nacional de Progreso Educativo, un examen que a veces se denomina Boleta de Calificaciones de Estados Unidos, y que encontró que solo el 22% eran competentes en educación cívica. Y bueno, Peggy Carr, que es comisionada del Centro Nacional de Estadísticas Educativas, dice: esto es una preocupación nacional. Demasiados de nuestros estudiantes tienen dificultades para comprender y explicar la importancia de la participación cívica, cómo funciona el gobierno, el significado histórico de los eventos. Algunas personas no creen que esto importe, creen que la educación cívica es innecesaria y que la historia es solo un tema de torres de marfil para expertos en política y académicos con anteojos. Seguramente lo que nuestros hijos necesitan en la escuela secundaria y la universidad, dicen, no son lecciones abstractas sobre hechos arcaicos, sino habilidades que los pondrán en el camino hacia el trabajo y la productividad. Y añade, los estudiantes deben aprender a través de la discusión y el debate y ser introducidos a interpretaciones contradictorias y perspectivas contrapuestas que desafíen sus puntos de vista preconcebidos. Aquí hay una pregunta, ¿fue Thomas Jefferson un gran innovador democrático y estadista, a pesar de que era dueño de esclavos? ¿Pueden reconciliarse estas y otras ideas? ¿Cuál es el fin? No para persuadirlos de que un punto de vista es correcto o para inundarlos con hechos que aturden las mentes, sino para enseñarles las habilidades de pensamiento crítico que los ayudarían a abrirse camino hacia sus propias conclusiones informadas, para ayudarlos a rechazar las fanfarronadas simplistas e ideológicas en favor de la complejidad, la ambigüedad y los matices. Estados Unidos está en un punto de crisis, las elecciones están bajo fuego, los derechos de voto están en riesgo, la prohibición de libros se está extendiendo y la Corte Suprema está perdiendo credibilidad. Se está realizando un nuevo ajuste de cuentas sobre las relaciones raciales. El país está amargamente dividido. El cambio climático se está haciendo sentir y los estadounidenses de todos lados están perdiendo la fe en el gobierno. Ahora es cuando necesitamos ciudadanos que entiendan lo que sucede a su alrededor y que tengan un contexto y un marco para mirar al país, sus principios, sus éxitos, fracasos y su lugar en el mundo. La historia y la educación cívica a veces pueden parecer abstractas e irrelevantes, pero son muy importantes, especialmente en estos tiempos. Esta es una nota de Nicolás Goldberg, de Los Angeles Times. Y en noticias sobre el estado de California, el nuevo presupuesto tiene un recorte de 6,000 millones. Para los defensores del clima, un creciente déficit estatal ofrece algunas malas noticias, algunas buenas noticias y mucha incertidumbre en el presupuesto revisado de California para el 2023-24 que el gobernador Gavin Newsom presentó el viernes por la mañana. La mala noticia es que a pesar de los esfuerzos de cabildeo y de que los ambientalistas presentan al menos dos propuestas alternativas, el presupuesto revisado aún incluye los 6,000 millones en recortes al gasto climático durante los próximos años que Newsom propuso en enero. Si esos recortes se mantienen, significarán impactos significativos en los fondos que anteriormente se comprometieron a ayudar a acelerar la transición de California a automóviles no contaminantes, limpiar el suministro de agua, descarbonizar edificios y proteger a las personas contra los efectos del calor extremo. La nueva noticia es que a pesar de que el déficit presupuestario proyectado del estado saltó de la estimación de enero de 22.500 millones a la nueva estimación de 31.800 millones, el estado no está planeando recortes adicionales para proyectos climáticos. Eso deja intacto un plan de 5 años para gastar 48.000 millones en el clima. Realmente esperábamos que hubiera otra ronda de recortes masivos en el presupuesto climático, dijo Jamie Pugh, miembro climático del grupo progresista Next Gen Policy. Entonces, dijo Pew, la organización está contenta con el plan publicado el viernes. Un presupuesto es una declaración de valor. Esto muestra que la administración se mantiene firme en el gasto climático, incluso frente a estos severos vientos pero incluso esa buena noticia está envuelta en un poco de incertidumbre. Newsom propone cubrir el déficit adicional en parte trabajando con los legisladores para aprobar un bono de resiliencia climática que podría usarse en lugar del dinero de fondo general estatal para pagar algunos proyectos planificados. Pocos detalles, incluido el monto total de ese bono propuesto, estaban disponibles el pasado viernes. Pero si el bono no se aprueba, eso significa que otros 1.100 millones en fondos para el reciclaje de agua, los programas de ecologización urbana, la restauración de Salton Sea y otros programas ambientales aún podrían estar en el tajo. Esa posibilidad genera preocupaciones para Power in Nature, una coalición de más de 100 grupos comunitarios ambientales y tribales en California. Si bien la coalición dijo en un comunicado que los miembros están contentos de ver que se está considerando un bono, les preocupa fijar parques importantes, programas de restauración y zonas verdes urbanas en un bono que no se sometería a votación hasta al menos 2024 y en marcha hasta 2025. Irónicamente, Newsom dijo que parte de la incertidumbre que tanto el gobierno como el gobierno estatal como el federal enfrentan ahora en torno a sus finanzas están relacionadas con los eventos climáticos extremos inducidos por el cambio climático. Los plazos de presentación de impuestos se pospusieron hasta octubre para la mayoría de los californianos después que una serie de tormentas inusuales azotaran al estado este invierno y principios de la primavera. Eso significa que los gobiernos están operando en base a proyecciones de ingresos en lugar de números correctos. Las tormentas también llevaron a Newsom en este presupuesto revisado a asignar 290 millones en nuevos fondos para programas de prevención de inundaciones, para protegerse contra desastres a medida que la capa de nieve récord se derrite en el verano. Casi la mitad de esa financiación provino del dinero que había reservado para los esfuerzos de prevención de la sequía, mientras que el director de finanzas de California, Joe Stephenshaw, dijo que pudieron mover fondos para obtener el resto. Ese tipo de impactos ilustran que California tiene que mantener la mayor cantidad de fondos posible para proyectos climáticos, dijo Newsom. La nota es extensa, pero hay un detalle que la legislatura tiene hasta el 15 de junio para aprobar el nuevo presupuesto que entrará en vigencia el 1 de julio. Oficiales acusados de fraude, de encubrimiento. Esta nota de Los Angeles Times. Los funcionarios del alguacil del condado de Orange están siendo acusados en los registros judiciales de colocar evidencia al mover las drogas encontradas en una investigación en el archivo de un caso de narcóticos no relacionado. se encontraron más de 17 gramos de metanfetamina en 5 bolsas de plástico en una habitación de un motel de Buena Park durante una investigación. El miércoles, los abogados de la oficina del defensor público alegaron que las drogas se trasladaron casi 2 semanas después a la evidencia contra otro sospechoso, Ace Kumealoa Kelly, cuyo caso criminal no estaba relacionado. Y que hay una cita: la asombrosa verdad es que la metanfetamina en realidad fue incautada durante una búsqueda en otra habitación de motel ese mismo día, sin conexión con este acusado, se lee en la presentación. En el centro de las acusaciones presentadas ante el tribunal el miércoles está el sargento del alguacil Mathieu Lefleur, un investigador recientemente ascendido que se ha enfrentado a una serie de acusaciones de mala conducta, incluido el mal manejo de pruebas, mentir en informes y escuchar ilegalmente llamadas telefónicas privadas entre un recluso del condado y su abogado. Y en la presentación judicial, los abogados dicen que Lefleur y otros oficiales del departamento, cito, conspiraron para ocultarle al acusado la verdad sobre el movimiento de evidencia en este caso. Este es el tipo de conducta que debería causar escalofríos en la columna vertebral del público. Oficiales juramentados que cambian la evidencia de un caso a otro y luego hacen todo lo que está a su alcance para encubrir lo que hicieron, dijo Tammy Huyen, defensora pública adjunta. El departamento del sheriff del condado de Orange, en un comunicado, no respondió a las preguntas sobre las acusaciones contra Lefleur y otros funcionarios. Thank you. rompe récord tipo de cambio en los últimos 6 años. La mañana del martes 16 de mayo, el dólar registró su precio en 17.40 pesos, dio a conocer el economista Roberto Valero. Desde que inició el 2023, la moneda estadounidense ha estado a la baja comparado con el peso mexicano. En enero de este año se registraba alrededor de los 19 pesos. El principal factor por el que ha seguido bajando el dólar se debe a que las tasas de interés se han vuelto atractivas para los inversionistas, concentrando su capital en México. Ya avisó el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos que va a seguir los aumentos en tasas de interés. Obviamente, México va a seguir esa tendencia y seguirán entrando más capital al país, comentó el economista. También se ha dado este fenómeno porque ha aumentado el flujo de dólares en el país. Precisamente se han registrado récords en la cantidad de dólares que ingresan al país provenientes de los Estados Unidos, es decir, de las remesas. Los dólares continúan llegando a México por exportaciones, así como el arribo de inversión extranjera al país, lo que ha mantenido el flujo de la moneda estadounidense. La permanencia de dólares en el país también se debe al incremento del turismo extranjero tras la pandemia. Incluso en ciudades turísticas como playas, es muy común que casi todo lo cobren en dólares. Aunque el precio del dólar ha seguido bajando en los últimos 4 meses, se estima que para el segundo semestre del año pueda tener un reajuste, incluso llegan a alcanzar los 21 pesos para finales del año. Está peligrosamente bajo porque puede haber un rebote muy fuerte para aquellos que tengan deudas en dólares a largo plazo. Les puede afectar. No hay que confiarse, finalizó el economista. Esta es una nota del Imparcial. El periódico El Imparcial reporta que hay un 62% de ocupación en albergues de la ciudad de Mexicali. Son 185 migrantes del albergue Peregrino los que han logrado cruzar a Estados Unidos. Hay un 62% de ocupación migrante en los albergues que se encuentran ubicados en diversos puntos de la ciudad, según la presidenta del patronato DIF, Carla Edith González Navarro. Son 1,280 migrantes, 2,080 migrantes los que pueden ser atendidos en los albergues de la ciudad, siendo 785 espacios los disponibles en caso de una crisis o aumento migratorio. Actualmente son 1,295 migrantes los que se encuentran albergados en los 11 espacios que hay en Mexicali, tanto civiles como los que son propiedad del municipio. Respecto a la aplicación CBP 1, mencionó que son 185 migrantes del albergue Peregrino los que han logrado cruzar a Estados Unidos a través de la aplicación CBP 1, según datos del 16 de mayo. Y en noticias de inmigración, México y Guatemala refuerzan sus fronteras. México y Guatemala han estado desplegando gran número de personal militar en sus fronteras meridionales desde que expiró la semana pasada las restricciones del Título 42, dijo el funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Nieto. Núñez Nieto también informó de que las autoridades de inmigración han devuelto a cientos de personas a México desde que terminaron las medidas especiales por la pandemia del coronavirus en la frontera sur. Según estos funcionarios, el número de migrantes detectados en la frontera sur disminuyó 50% en los últimos 3 días respecto a los días previos a que concluyeran las restricciones del asilo. Pero un gran número de inmigrantes siguen bajo custodia federal, aunque la cifra ha caído significativamente desde la semana pasada, señaló Blas Núñez Nieto. La capacidad de la patrulla fronteriza para mantener en detección a los migrantes había sido una preocupación clave. Mientras más migrantes llegaban a la frontera en los últimos días, antes del fin de la restricción migratoria, el gobierno enfrenta una demanda que fue entablada para acotar sus facultades para liberar a migrantes cuando las instalaciones rebasen su capacidad. En un momento dado de la semana pasada, había más de 27 mil migrantes detenidos a lo largo de la frontera, una cantidad que podría alcanzar los 45 mil a finales de mayo si se restringen las facultades para dejar en libertad más rápido a los migrantes cuando las instalaciones rebasen su capacidad. Tres aspectos claves sobre los centros de atención a inmigrantes que Estados Unidos abrirá en Colombia y Guatemala. Aunque el gobierno del presidente Joe Biden todavía no tiene una fecha de cuándo abrirá los centros de atención para migrantes en Colombia y Guatemala, el Departamento de Estado destacó que ofrecerá distintos servicios en forma gratuita. Estos centros de procesamiento facilitarán el acceso a la protección y las vías legales a los migrantes, destacó Marta Youth, subsecretaria adjunta para la Oficina de Población, Refugiados y Migración. Los centros facilitarán que los migrantes accedan a vías legales desde donde se encuentran y evitarán que pongan sus vidas en peligro, añadió Youth. Hay una página que se llama movilidadsegura.org. La subsecretaria Youth destacó este lunes en conferencia de prensa que los detalles de los centros serán colocados en la página movilidadsegura.org. Nuestros socios internacionales lanzaron el sitio. Está disponible en inglés y español y criollo para que puedan acceder varios migrantes de diferentes comunidades. Además de la información sobre los centros en proceso de apertura, los migrantes podrán consultar otras opciones en línea para solicitar protección en Estados Unidos. La subsecretaria también destacó que todos los servicios que se ofrecerán en los centros de atención serán gratuitos, incluyendo las citas en línea. Los inmigrantes pronto podrán usar el sitio para solicitar citas, destacó. Es importante señalar que el sitio y los servicios proporcionados a través de la iniciativa de los centros son gratuitos y la funcionaria no especificó cuándo abrirán en Guatemala y Colombia, pero invitó a los inmigrantes a visitar otro sitio web con opciones. Las personas que necesitan protección internacional urgente también pueden acceder al sitio web unhcr.org para obtener orientación específica del país en cualquier momento, acotó. En una entrevista con este diario, con La Opinión, Katie Tobin, asistente especial del presidente Biden y directora senior de Asuntos Transfronterizos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, indicó que será en algunas semanas cuando se reporte la apertura de los centros para migrantes. Sin embargo, adelantó que ofrecerá varias opciones para quienes busquen protección en Estados Unidos. Estos centros ofrecerán principalmente oportunidades para que las personas vengan a los Estados Unidos, Canadá y España a través de una amplia variedad de vías legales diferentes. La subsecretaria también dijo que se trabaja con los aliados españoles y canadienses. El sitio se actualizará para proporcionar información sobre rutas regulares a España y Canadá que serán accesibles para la iniciativa en el futuro. Por eso, animamos a la gente a que vuelva a visitar movilidadsegura.org. Poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón, la mente, dejarla fluir, para

en la frontera con México. La conferencia, si se la perdieron, la pueden escuchar en YouTube, buscando el Colegio de la Frontera Norte y el título Desarrollo Histórico Reciente del Asilo y la Política Migratoria de Estados Unidos en la Frontera. Es muy interesante. Mónica Langarica tiene mucha experiencia en migración con estos problemas y presenta puntos muy, muy importantes de lo que está sucediendo ahora, especialmente con la finalización del título 42, que está creando todas estas problemáticas en la frontera y para los migrantes con un aumento de deportaciones. De verdad, lo recomendamos, lo escuchen. La información está en Radio Santana y podemos escucharlo en el YouTube. Bajo el título Desarrollo Histórico Reciente del Asilo y la Política Migratoria de Estados Unidos en la Frontera, en el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF en línea. Y a continuación escuchamos la introducción por el profesor e investigador del Colegio de la Frontera Norte, Rafael Alarcón. También estaremos escuchando en el transcurso del noticiero y otros programas puntos importantes que se escucharon en esta conferencia. Mi nombre es Rafael Alarcón Acosta y soy profesor aquí en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Es un placer para nosotros contar con la presencia esta tarde de Mónica Langarica, que es abogada de inmigración y trabaja en el Center for Immigration Law and Policy de la Escuela de Leyes de la Universidad de California en Los Ángeles. Aunque su empleo está en Los Ángeles, Mónica trabaja en San Diego, la frontera, entonces por eso ella siempre está día a día atenta a lo que está pasando en esta frontera. Agradecemos mucho que venga y que nos haga una presentación en español, porque también la podría hacer en inglés y eso nos pondría en dificultades algunos, entonces mejor en español. Y gracias, muchas gracias. El título de su presentación es Desarrollo Histórico Reciente del Asilo y la Política Migratoria en Estados Unidos, de Estados Unidos en la frontera con México. Como ustedes ven, es el asilo, que es la razón por la cual vienen tantas personas, no solo de Centroamérica, de otros países, a las ciudades de la frontera norte de México, porque el asilo en Estados Unidos se puede solicitar en los puertos de entrada, digamos, en la frontera. Entonces, luego de la eliminación del título 42 hace unos días, pues esta presentación es muy, pero muy necesaria para nosotros. Mónica viene acompañada de su esposo, Salvador, que es también abogado. Entonces es una pareja de abogados de familias mexicanas en California. Tengo que decir que a Salvador lo conozco desde los 9 años de él, ¿verdad? De él. Entonces, porque nuestras familias somos muy cercanas y por varias décadas, entonces qué gusto también que esté aquí. Bien, voy a hacer un pequeño resumen del desarrollo de laboral de Mónica y luego ya pasamos a su presentación porque eso es lo más importante. Después de la presentación vamos a tener una sesión de preguntas, comentarios y también de las personas que nos están viendo en este momento por YouTube. En este momento no sé cuántas, pero me imagino que habrá varias personas. Bueno, Mónica nació y creció en San Diego, California. Entonces, desde su nacimiento, Mónica ha estado embebida, involucrada en los procesos transnacionales. Entonces, su especialidad viene ya de mucho tiempo. Se graduó en la Universidad del Sur de California en 2011 y en 2014 obtuvo el grado de Juris Doctor en la Universidad de California, Berkeley. Actualmente trabaja, como ya les dije, en la Universidad de California en Los Ángeles, donde se enfoca en litigio, incidencia y comunicaciones estratégicas en temas de asilo, políticas fronterizas y la detención de migrantes. Anteriormente trabajó en la Unión Americana de Libertades Civiles de los condados de San Diego e Imperial. Ha litigado en cortes federales de primera instancia, de apelación. Muchísimo lo que se puede platicar de este tema, ¿no? Del tema del asilo, de cómo se manifiesta aquí en la frontera, de las políticas, de los derechos. Y no tenemos tanto tiempo, así que me voy a enfocar en 5 temas que quiero platicar en algún nivel de detalle y que quiero más que nada que todos los que están aquí en persona o viendo en línea tengan un mejor entendimiento de estos 5 temas al terminar esta conversación. 1 es cuáles son las leyes y los sistemas que actualmente existen, que ya existen, para procesar a las personas solicitando el asilo en la frontera con Estados Unidos. ¿Cuál es el proceso como a un nivel práctico, básico, para los solicitantes de asilo en la frontera? ¿Cuáles son las políticas que impiden o podrían en otra realidad facilitar el acceso al asilo en la frontera? ¿Y cómo es que se justifican? 4, ¿qué papel juega o cuál es el uso del litigio en cortes federales para definir y controlar esas políticas fronterizas o migratorias? Y quisiera platicar un poco de las soluciones y los ejemplos que ya existen aún ahorita. Y, perdón, sí. ¿Y cuáles son? ¿Sí me escuchan? Okay. ¿Y cuáles son las posibilidades para un futuro más justo? Como hemos mencionado antes, todas estas preguntas se responden en la presentación que pueden encontrar en YouTube del Colegio de la Frontera Norte con el título Desarrollo Histórico Reciente del Asilo y la Política Migratoria. Y en esta presentación se discuten muchas de estas preguntas que todos nos estamos haciendo ahora, como el aumento de las deportaciones después de la terminación del título 42. Recuerden, lo podemos encontrar en YouTube, en la página del Colegio de la Frontera Norte, con el título Desarrollo Histórico Reciente del Asilo y la Política Migratoria en las Fronteras. A la técnica y al éxito, ¿no? Y uno se olvida del humanismo, ¿no? De la parte humana. Y esta letra nos regresa a la base humana, ¿no? A la base humana, ser solidarios, entender al otro. ¿Por qué no tratar de comprender primero al otro antes de contestarle de la forma que sea? Entonces se trata de la comprensión, ¿no? Porque aparte de que voy a incursionar en algo que ya venía yo maquinando, fantaseando, pues ahora ya lo voy a hacer. Y para mí significa mucho, ¿no? Aparte de lo que significa la letra, hacerle un homenaje a mi padre. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Siempre abierta, ser mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancen. Yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hola, buenos días. Mi nombre es Enmi Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Y regreso hoy para darle las nuevas noticias que están ocurriendo en nuestro distrito. Primero les quiero decir que solamente nos queda un poquito más de un mes para el que terminemos este año escolar, el año escolar 22-23. Así que estamos preparando para las graduaciones para los seniors de la high school, que van a ser desde el 29 de mayo hasta el 2 de junio. Así que si tiene un estudiante en una de nuestras escuelas secundarias que se va a graduar, por favor comuníquense con su escuela para obtener la información para las graduaciones que vamos a tener. Van a ser en las mismas, los mismos lugares que fueron el año pasado, en el Estadio de Santa Ana, o también van a ser en unas escuelas, van a tener sus graduaciones ahí en su sitio. Pero otra vez, por favor, comuníquense con su escuela para obtener boletos, para obtener información y los tiempos y todo lo demás que necesiten para atender las graduaciones. Y como siempre, los años pasados, los que no pueden atender o si tienen familia que no vive aquí en local, que vive tal vez en México o en otras partes del país, todas las graduaciones las vamos a transmitir por nuestras redes sociales, por Facebook y por YouTube y por nuestro sitio de internet, que es www.saud.us. Todas las graduaciones las vamos a transmitir virtual para la familia, como les dije, que no puedan atender en persona. Así que si tienen abuelitos, que tienen tíos, que tienen familiares en otras partes que no están aquí en Santa Ana, pueden ver las graduaciones virtuales por nuestras redes sociales y nuestras plataformas. Y también ya que vamos a empezar el verano, seguimos ofreciendo oportunidades para estudiantes que quieren aprovechar los programas que estamos ofreciendo para verano. Especialmente a los estudiantes en la secundaria, si quieren tomar clases de arte o de tecnología o de otro tipo de clases, vamos a ofrecer en las diferentes escuelas. Igualmente, por favor, comuníquense con su escuela para si quieren inscribir a su estudiante en programas de verano. Todavía tenemos algunos lugares disponibles, pero ya otros programas ya se han cerrado. Pero si quieren obtener información sobre qué tenemos todavía disponible, por favor, otra vez comuníquense con su escuela. y el principio de mayo, la segunda semana de mayo, va a ser la semana del maestro, de la maestra. Así que vamos a celebrar a todos nuestros maestros y maestras del distrito. Vamos a tener videos, vamos a tener fotos y vamos a invitar a las escuelas que sí también pongan en sus sitios de internet, celebren a sus maestros. Y a la comunidad le estamos diciendo que sí, por favor, le den las gracias a su maestro o su maestra de su estudiante en mayo para todo lo que hacen por nuestros estudiantes. Sabemos que tenemos unos maestros que son increíbles, que sí dan mucho de su tiempo y de su energía y todo lo que pueden hacer para asegurar que nuestros estudiantes salgan adelante. Y si conocen algún maestro que sí le quieren dar las gracias, por favor ofréndenles las gracias por todo lo que hacen por nuestros estudiantes. Y también seguimos inscribiendo a nuevos estudiantes para el nuevo año escolar, que es el año 2023-2024. Esto es para estudiantes nuevos a nuestro distrito. Así que si son de pre-kinder, kinder, o si vienen de otros distritos a Santana y se van a inscribir, todavía estamos inscribiendo estudiantes. Pueden visitar la escuela que tengan interés de atender, y si no, no saben cuál escuela es más cerca o más le conviene a su niño, puede llamar a este teléfono, que es 714-433-3481. De ahí les pueden ayudar y darles información sobre todos los programas que ofrecemos para todos los estudiantes a través de todos los niveles de grados. Estos programas incluyen inmersión en los dos idiomas, en el español y en inglés, para los niños jovencitos. Tenemos también programas para los niños más avanzados, más que en los grados más altos de carreras técnicas, de ciencia, matemática, ingeniería y tecnología. Tenemos programas que Early College, que es cuando los estudiantes pueden tomar clases del colegio, de la universidad, a la misma vez que están tomando la clase de la secundaria. Y también tenemos este año vamos a aumentar los servicios que tenemos para los estudiantes pre-K, los estudiantes que tienen de 3 o 4 años en adelante. Vamos a seguir aumentando esos servicios para ayudar a las familias que quieren que sus niños empiecen temprano en la educación. Así que tenemos bastantes programas, bastantes recursos y todo esto para ayudar a nuestra comunidad, a nuestros estudiantes. Y como les dije, pueden llamar al número que les di antes para obtener más información si son nuevos para el distrito. Entonces, eso es todo lo que tengo por hoy, pero espero comunicarme con ustedes muy pronto para darles las nuevas novedades que están ocurriendo aquí en nuestro distrito de Santana. Y por lo mientras, muchas gracias por todo su apoyo. Hola amigos de Radio Santana, les habla Lexi del Centro Delhi, invitándoles a un campamento de verano para niños de 6 a 13 años, lleno de actividades STEM, excursiones a la naturaleza, ciencia y más. Las clases comienzan el 5 de junio al 4 de agosto de 8 a.m. a 3 de la tarde. Las inscripciones comienzan ahora. Contacte el centro para registrarse. Únase a nosotros para un verano de diversión y aprendizaje. Llámenos al 714-481-9603. Atentamente, el Centro Delhi. Do you know someone who is passionate about helping and improving their community? Do you feel naturally inclined to help others and bring a sense of justice to your community? This training is for them. Latino Health Access Promotor Learning Institute is proud to present its first training program to prepare new promotores. The program is completely free.

En la diabetes tipo 2, sus células no responden a la insulina. Esto se llama resistencia a la insulina. Para compensar, el páncreas produce más insulina. Sin embargo, eventualmente el páncreas no puede satisfacer las necesidades de insulina del cuerpo y su nivel de azúcar en la sangre aumenta, y esto causa la diabetes tipo 2. Hay varios factores que pueden ponerlo en riesgo de desarrollar la diabetes tipo 2. Estos incluyen obesidad, inactividad, antecedentes familiares de la diabetes tipo 2, tener más de 35 años, tener prediabetes o tener diabetes gestacional durante el embarazo. Para reducir su riesgo de desarrollar la diabetes tipo 2, es importante hacer ejercicio regularmente y comer una dieta saludable. Para ser diagnosticado con diabetes tipo 2, su médico le hará algunos análisis de sangre. Estos análisis incluyen su hemoglobina A1C, que mide el nivel promedio de azúcar en la sangre de los 2 o 3 meses anteriores, el nivel de azúcar en la sangre en ayunas, que mide el nivel de azúcar en la sangre después de ayunar o no comer toda la noche, una prueba de azúcar en la sangre no programada, que mide su nivel de azúcar en la sangre en el momento que se hace la prueba y no hay que estar en ayunas. Y, por último, una prueba de tolerancia a la glucosa, que mide sus niveles de azúcar en la sangre antes y después de beber un líquido que contiene glucosa para ver cómo responde su cuerpo a la glucosa. Los síntomas de la diabetes tipo 2 incluyen aumento de la sed, necesidad de orinar con mucha frecuencia, mucho cansancio, entumecimiento y hormigueo en las manos y los pies, visión borrosa, la piel seca, llagas que cicatrizan muy lentamente y aumento de las infecciones. La diabetes tipo 2 puede tardar años en desarrollarse, por lo que es importante consultar a su médico si cree que tiene alguno de estos síntomas. Es importante controlar su diabetes tipo 2 porque puede provocar algunas complicaciones que incluyen daño a los nervios, daño a los ojos, enfermedad renal, enfermedad cardíaca, apnea del sueño y demencia. Para ayudar a manejar su diabetes tipo 2, es importante hacer ejercicios regularmente, comer una dieta saludable, perder peso y controlar su nivel de azúcar en la sangre. Su médico puede recetar ciertos medicamentos para ayudar a su cuerpo a utilizar la insulina y reducir el azúcar en la sangre. Es importante hablar con su médico para ver qué tratamientos serán mejores para usted. Esto es todo lo que tengo hoy sobre la diabetes tipo 2. Gracias por tu atención, Radio Santa Ana, y que tengan un buen día. Hereda una canción sin condición para sonar lo que nos queda. Hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy, de dónde vengo. No es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, por fluir, por lo esencial, por lo que nace, por lo que muere, por los sentidos y los insentidos, por lo que hay y nunca hubo. Por una historia, por mil historias.